Sé lo que pasa en esta ciudad. En esta ciudad. Porque te veo de lejos que vienes hacia mí. Que vienes hacia mí. No cogeremos la chupa, nos iremos por ahí. Nos iremos por ahí. Necesito una birra, no paro de sudar. No paro de sudar. Pero no te importa nada. Pero no te importa nada. Pero no te importa nada. Hacerme sufrir. Hacerme sufrir. Voy a hacer calor en la calle Rocafort. Voy a hacer calor en la calle Rocafort. Porque te veo de lejos que vienes hacia mí. Que vienes hacia mí. Me cruzo la manera que tienes de andar. Que vienes de andar. Necesito otra birra, no paro de sudar. No paro de sudar. Pero no te importa nada. Pero no te importa nada. Pero no te importa nada. Hacerme sufrir. Sí, hacerme sufrir.